Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos 10 Recorte informativo en frecuencia comunitaria. En el día de ayer habló la presidenta Cristina Fernández en cadena nacional. Dijo muchas cosas, como suele hacer en las cadenas nacionales, y bueno, hace un análisis del escenario, y bueno, con el estilo que la caracteriza, con la manera que caracteriza también al público que va a ver esto, lo que constituye parte de ese espectáculo que se ofrece y que, bueno, que tiene su cierre también con la presidenta junto con la juventud que la apoya. Todo esto parte de un gran espectáculo y de un escenario que se encuentra muchas veces tapizado de números, tapizado de medias verdades e incluso tapizado claramente de mentiras. Hay también, podremos decir, inconsistencias ideológicas, ¿no? Porque recordemos que en las cadenas nacionales de este estilo, por ejemplo, se aplaudió como una medida popular el pago de la deuda externa, llamándolo con ese eufemismo que dice que nos desendeudamos, ¿no? Parece que cuando uno paga una deuda se está desendeudando. Obviamente el término técnico es ese, porque efectivamente los economistas tienen una capacidad y una habilidad para ponerle nombre según las conveniencias de la coyuntura política a las cosas y, bueno, utilizar esos términos técnicos para disfrazar una medida antipopular, en el sentido de que justamente se trata de sostener a un grupo de poder, ¿no? El poder económico que llama el kirchnerismo, bueno, en base a el trabajo, el esfuerzo y desde ya el hambre de los argentinos, porque en base a eso se hace también, eso se disimula, eso se miente, y la verdad que en esta oportunidad no mintió como mintió en otras oportunidades en relación a los presos de Las Heras, ¿no? Cuando justamente acusó directamente sin ningún tipo de prueba y de nada contundente, digo, ni números ni nada de ese estilo, acusó a los trabajadores de Las Heras de haber asesinado a un policía que fuera asesinado por las propias balas, ¿no? Por las balas de la propia policía que habían asesinado a un efectivo de seguridad, y esto sí tiene pruebas que obviamente han sido dejadas de lado por la justicia y también por el poder político. Y en cadena nacional la presidenta arremetió contra los trabajadores que han sido condenados a cadena perpetua y esperan que esto todavía se haga efectivo, y bueno, obviamente intentando resistir, intentando hacer saber su verdad contra todos, ¿no? Contra incluso la presidenta que en su momento los acusara con estas maneras de llevar agua para el propio molino, siendo que el proyecto nacional y popular necesita de esa marca que es lo popular, sin detenerse a ver qué es lo que realmente está pasando. Esto es fundamentalmente por aquellos que aplauden, por aquellos que le vamos a llenar la boca de dólares, ¿no? Y aplaudían ese tipo de declaraciones que daban cuenta de la genuflexión. Obviamente, ¿no? Con estas diferencias en el modo de negociación, y que por lo tanto haría parecer que este capitalismo es un capitalismo serio y que por eso es popular, ¿no? La explotación, por más seria que sea y más consecuente que sea, no deja de ser explotación, no deja de ser dominación y no deja de ser antipopular. La presidenta, en este caso, en el día de ayer, entre otras cosas, habló de algo realmente indignante. Y vamos a ver si lo podemos pasar. Hizo referencia, y lo vamos a estar pasando en el día de hoy, no en este momento, pero lo vamos a estar pasando en el día de hoy, las palabras de la presidenta, que hizo referencia al asesinato de un militante, escuchado reiteradamente en la campaña, pero también en la cadena nacional, pero también en las declaraciones que se hicieron después, hablando de la muerte, ¿no? Claramente fue un asesinato. Eso está absoluto y totalmente probado. Fue un asesinato. Lo que falta definir y clarificar es las circunstancias en las cuales se llevó a cabo ese crimen y quiénes fueron los responsables de ese crimen. Bueno, la presidenta tuvo un tiempo en su cadena nacional para afirmar que este militante no era un militante del Partido Radical, y que sí era un militante de la agrupación de Milagro Sala, de Jujuy, de la Túpac Amaru. Recordemos primero tener en cuenta que se trata de la violencia política, algo que se intenta negar por parte de la misma presidenta, que a lo único que se detiene es a decir que no era un militante del Partido Radical. Si efectivamente quería decir que esto no era un crimen político, es decir, en el cual las afiliaciones políticas de la víctima y de los victimarios no tenían relación con el crimen, lo hubiera dicho. No lo dijo. No lo dijo. ¿Por qué? Porque la centralidad de lo que quería decir, lo que le interesa a la presidenta, no es el hecho en sí, no es el asesinato de alguien que pudiera ser víctima de la violencia política, de la violencia que tiene relación con las ideas políticas que se sostiene y la militancia que se lleva adelante, sea cual sea, sea la del Partido Radical, sea la de la derecha, la de la izquierda, es una militancia política dentro de un contexto, de un contexto que supuestamente debe ser sostenido como democrático. Bueno, en ese caso, la presidenta se detuvo solo a deslindar responsabilidades, a horadar las versiones que señalan un posible escenario en el cual la Túpac Amaru sería señalada como posible victimario. Antes de siquiera tener la posibilidad de pensar en qué es lo que pudo haber sucedido, en por lo menos expresar la indignación que todo esto puede generar y los recaudos necesarios para poder alejar todo lo que tenga que ver con la violencia política y obviamente lo que tenga que ver con la verdad de este hecho. Bueno, ese no fue el interés de la presidenta. El interés de la presidenta fue justamente deslindar responsabilidades. Es algo que se ha hecho una y otra vez y permanentemente. Lo he hecho a lo largo de la campaña y dale con la campaña. En la cadena nacional, en la cual hace campaña, la presidenta, en este caso deslindó responsabilidades en relación a las inundaciones. También no fue del todo clara, no lo dijo, pero dígalo. ¿Por qué no dijo efectivamente que el gobierno no es culpable? Cosa que a lo largo de los últimos días se ha venido sosteniendo por parte de las fuerzas kirchneristas esto, justamente, que las inundaciones no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de un cambio climático, de algo que sucede en el mundo, que no es responsabilidad, a pesar de las grandes obras que se han hecho, esto según el gobierno, las consecuencias que trae el cambio climático es, y bueno, y la suerte que ha condenado a la provincia de Buenos Aires a tener una precipitación mayor que en otros años. Esto hace que esas inundaciones no pudieran ser evitadas. Y bueno, y enumeró una cantidad de obras realizadas que iban en la dirección de decir se ha hecho todo lo posible, se ha hecho todo lo necesario, y sin embargo no ha sido suficiente. Bueno, es la realidad que hay que aceptar. Esto es el resultado de algo que nosotros no podemos controlar. Ahora, se ha venido hablando, y esto dicho por profesionales, digo, por científicos que trabajan en el ámbito académico y que incluso han acompañado a las fuerzas del kirchnerismo en la presentación de determinadas legislaciones como para poder encontrar una solución a la cuestión de las inundaciones. Lo hemos escuchado también aquí a profesionales que han propuesto por parte de las universidades soluciones a una problemática que es multicausal y que en todas esas causalidades el gobierno tiene responsabilidad. No es el único, por supuesto que no es el único, pero tiene responsabilidad como todo el proyecto que se está realizando en Latinoamérica, del cual los gobiernos progresistas son responsables. Las nuevas maneras de producir en la tierra, las nuevas maneras de inventar estos negocios inmobiliarios, son parte de las políticas de descentralización que se están realizando en la provincia de Buenos Aires para que los municipios puedan captar recursos, justamente para poder llevar adelante obra pública, que es la manera en que el gobierno encuentra la forma de llevar adelante estas políticas. ¿Es o no es responsable? Bueno, esto no es lo que dijo la presidenta, a pesar de que ha quedado, creo, porque no han podido ser ocultado por parte de los medios hegemónicos, sean los de la Corpo o los oficialistas, de que las causalidades no son producto del azar, sino de acciones concretas del poder político y del poder económico asociados en un modelo de crecimiento económico que da como resultado esto. Las zonas de sacrificio, de las que también hemos charlado en relación a la extracción petrolera, bueno, y en relación a la extracción sojera, y bueno, estas son también zonas de sacrificio. Son zonas de sacrificio que se está responsabilizando a los elementos de la naturaleza, se está responsabilizando a una situación mundial que nos excede. Bueno, esto se dijo en el día de ayer, se reafirmó esto en el día de ayer. Lo que es absolutamente indignante también es una vez más, cómo se aplaude algo que es manifiestamente antipopular. Algo que es manifiestamente antipopular. Se aplaude el hecho de que la campaña, esto que se habla de la campaña sucia. ¿Cuáles son los responsables de que se lleve adelante esta campaña, la campaña sucia? La campaña que tiene que ver con utilizar lo que se ha dicho una y reiteradamente en relación a los análisis que se han hecho de la cadena nacional, lo que tiene que ver con la utilización de los que sufren, de las mayorías que son bastardeadas, que son atropelladas por la policía, por las fuerzas de seguridad, por las organizaciones sociales que están cercanas al gobierno. Porque recordemos que estos hechos de violencia en los cuales la Túpac Amaru está envuelta, no son la primera vez. Recordemos también las negaciones que se llevaron adelante en ocasión del asesinato de Luis Pato Condorí, allí también en la provincia de Jujuy, en momentos en los cuales se estaba ocupando un predio y que por internas dentro de las propias organizaciones del kirchnerismo nucleadas alrededor de la Túpac Amaru, hubo un intento de desalojo por parte de la policía de esa ocupación, acompañada por una agrupación, la Tití Guerra, que en la cual estaba involucrado justamente su dirigente máximo y referente, Tití Guerra, que estaba y siempre fue cercano a Milagro Sala. Este hecho de violencia también quedó impune. Todavía está ahí llevándose adelante las investigaciones. Y cuando el tiempo pasa y la justicia no lleva adelante el esclarecimiento de la verdad de estos crímenes en contra del pueblo, cuando nadie dentro del propio poder jujeño de las organizaciones sociales del kirchnerismo y de, por supuesto, las autoridades del poder político nacional, fundamentalmente, porque son las que tienen incidencia en todo este tipo de cuestiones que hacen a la verdad de crímenes contra el pueblo. Bueno, nada se ha dicho de todo esto. Lo único que se intentó hacer en esa oportunidad, al igual que en esta oportunidad, es tratar de exonerar a los aliados del poder, a la Túpac Amaru. Es lo mismo que ocurrió en Formosa, que el interés no está puesto en los que sufren, en las víctimas, en tratar de ver qué es lo que pasa con la comunidad COM. No, el interés es ver cómo limpiamos a Gilding Frank. Recordemos que la Cámpora fue una organización que cuando Gilding Frank necesitó apoyo mediático, lo tuvo. La cadena nacional de la presidenta, una vez más, generando un escenario que intenta poner un límite, una frontera, una batalla en base a lo que supuestamente sería el proyecto nacional y popular y la derecha. Nuevamente esta polarización en la cual se elige una argumentación que obviamente es matriz en esta manera de generar legitimidad al propio discurso, que es deslegitimar al discurso del otro por quien lo lleva adelante, por quien lo vehiculiza. También hay una estrategia que se llama la del muñeco de paja. ¿Cuál es esa estrategia? La estrategia es, primero, caracterizar aquello que se quiere criticar, caracterizar la opinión del otro, caracterizar la estrategia discursiva del otro, de una manera esencialmente tergiversadora, y esencialmente falsa. Bueno, en ese caso, las críticas hacen muy buena mella, porque justamente lo que se ha construido no es realmente el argumento que se opone, sino una construcción propia que facilita la propia crítica. Pero en el caso de ayer, la construcción del discurso ajeno es la construcción de quien lo emite. Se toma a Morales, un impresentable, alguien absolutamente deslegitimado ante las fuerzas populares. Se toma como vehículo de las críticas a la negociación de los buitres, a Macri, por ejemplo. Alguien absolutamente desprestigiado dentro del campo popular, dentro de las grandes mayorías. Y se toma ese discurso para atacarlo, es decir, para defender la propia política. Y en este caso, no se toma las denuncias reiteradas que ha realizado, por ejemplo, el perro Santillán en Jujuy. No se toma esas críticas. No se toman las críticas que hacen los militantes de izquierda en relación a cuál es la situación que se vive allí. No se toma incluso la verdad periodística de lo que sucede allí. Digo, porque si uno toma a Telam, ¿no? Porque obviamente está total y absolutamente desprestigiado lo que pueda decir Clarín. Bueno, si uno toma a Telam con los datos que hay ahí, mínimamente, tendría que hacerse una investigación profunda de lo que pasa con la Túpac Amaru. Solo con esos datos. Ahora, no se elige tomar esos datos, se elige tomar a Morales. ¿Por qué no hace Morales una denuncia pública? ¿Por qué no hace una denuncia judicial, penal? Se lo critica por eso. Se critica por eso el discurso. Es decir, se toma a un muñeco de paja, Gerardo Morales, impresentable, deslegitimado, para defender a la Túpac Amaru, para deshacer los argumentos en oposición. Esto es una estrategia de captación de voluntades y de legitimidad simplificadora que hay que deconstruir, que hay que trabajar, que hay que leer y hay que comprender y hay que accionar. Quiero decir, hay que denunciarlo. Intentamos hacer esto, vamos a intentar hacerlo a lo largo del programa, con nuestras herramientas, de la manera que podemos, de la manera que nos sale. Estamos aquí en Recorte Informativo 2 horas, tratando de ver esto. Tenemos algunas cosas preparadas, bueno, tenemos audios preparados en relación a lo que ha sucedido en un desalojo aquí en el distrito, en la región, y también vamos a estar hablando de estas estrategias de deslegitimar argumentos que no convienen al gobierno. Por ser populares, quiero decir, por hablar de los de abajo, por hablar de aquellos que son víctimas de las estructuras de poder, bueno, y que son negados justamente porque se toma como vehículo a la derecha. Bueno, vamos a estar hablando, no obstante esos argumentos simplificadores, vamos a estar hablando de los desalojos y de los intentos de desalojo que ha estado habiendo aquí en el distrito, aquí cerca.

en este caso en el barrio La Quebrada, como decíamos aquí en el distrito de Moreno, en una familia que ocupa una vivienda allí en el barrio La Quebrada y que, bueno, pesan sobre ellos una decisión de desalojo. Así que rápidamente vamos a escuchar el audio en el cual Laura que indicó cómo que debían abandonar la casa. Esto es una notificación que se le hiciera llegar por parte del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez. Escuchamos lo que nos decía Laura Esteche. El secretario del juez a desalojarme de acá y dijo que me dio, ahora por no querer salir resistimos y no das 8 días. El próximo martes vienen, pero vienen con patrulla, van a entrar, como van a traer como orden de desalojo y orden de allanamiento. ¿Con qué papeles llegaron? ¿Llegaron con la orden de desalojo? Tiene un papel de orden de desalojo, tiene. Y no, como resistimos acá, nos dieron 8 días y que van a volver con todo. Si tiene que entrar a la fuerza, van a entrar a la fuerza, no van a sacar la cosa, no van a romper la cerradura, si resistimos acá. ¿Vos cuántos hijos tenés? Tengo 4 hijos menor. ¿Hace cuánto que vivís acá? 5 años. La persona que dice ser dueña de este lugar, ¿qué papeles tiene? No lo sé si tienen papeles, porque es, que yo sepa, el abogado mío dice que no hay papel. ¿Tu abogado? Tengo abogado. Y me dice que él no tiene nada de papeles. El único papel que tiene es el que mi marido firmó un contrato, que le llevó engañado el hermano para firmar ese papel, diciéndole que necesitaba una ayuda de nosotros para titular este terreno. Y le pidió a mi marido para que le ayude. Entonces le fueron a hacer en una inmobiliaria que se llama Antonucci, acá de Paso del Rey. Ah, ¿vos el papel que tenés es de esa inmobiliaria? No tengo yo ningún papel. Ah, el contrato que vos firmaste. El contrato firmó mi marido. Sí, ese. Me dijeron a mí que yo tenía que ir a firmar. Sí. Yo nunca me presenté a firmar el papel. Sí. Entonces mi marido me dijo que había firmado un contrato, le dije yo a él, yo no voy a firmar ese contrato, pues no puedo pagar un alquiler. Entonces agarré y le dije, yo no voy a firmar. Él me dijo, bueno, si vos no vas a firmar, yo no voy a retirar el papel. Ah. No fue a retirar el papel, tampoco fue a pagar a Arba, porque tenía que ser a legalizar en Arba. Laura Esteche, que es madre de 4 niños con los cuales vive en esta vivienda, ocupa este lugar justamente por decisión de quien fuera, bueno, su pareja en ese momento, obtener un título por esa casa y, bueno, las tratativas se realizaron en base a esta inmobiliaria Antonucci, que finalmente, bueno, no fue efectivizado por desconfianza de la propia Laura Esteche y como consecuencias de esto, sin embargo y no obstante, hay una orden de desalojo, si bien, como bien decía Laura Esteche, según su abogado, tampoco habría papeles que demuestren la propiedad de estas tierras o este terreno, mejor dicho, por parte del denunciante, ¿no? Laura Esteche siguió comentando las circunstancias por las cuales llega a este lugar. La escuchamos. Si te sacan de acá, ¿vos dónde vas? No tengo dónde. Estoy en la calle. Supuestamente ellos me trajeron encima. Nosotros vivíamos en Rosario. Y cuando murió este hombre que es supuesto dueño, que es el padrastro de mi marido, cuando murió le llamaron a él que venga a verla, a quedarse en la casa porque el hermano no se iba a ser responsable. Y nos vinimos acá, estaba el techo y nada más. Solamente el techo y nosotros vinimos y pusimos todo, compramos ventana, puerta, todo. Está toda la plata de nosotros acá, invertido. Pero nunca nos dijo que nos iban a alquilar ni... Te dijeron que vengas a ocuparla. Porque tenía miedo que se meta otra gente extraña, que no lo iban a sacar más. Entonces nos dijeron que vengamos acá y vinimos. A mi marido le presionaba los parientes de la tía vive acá. Creo que la apoderada de él. Entonces él, la señora esta le presionaba a mi marido que venga, porque se tenía miedo que se meta alguien y no lo podían sacar más. Entonces él vino, estuvo acá 2 meses haciendo esto, una pieza por lo menos para venir. Vinimos todos en un fin de año, que no conseguí ni flete para venir. Tuve que dejar todas mis cosas allá porque él le presionaba, que venga, porque tenía miedo que en fin de año se metiera alguien y nos lo sacaba. Y vine con una valija. Vine sin nada, dejé todo en una pieza mis cosas. Cuando por fin conseguimos la plata para ir a traer nuestras cosas, fuimos para buscar, ya no lo teníamos nada. Ya estaba todo desaparecido, se nos había robado todo. Y nos quedamos sin nada. Empezamos de cero, pusimos todo acá y ahora nos hacen esto. Una historia de vida, de violación de derechos a esta familia. Laura Esteche, que ocupa esta casa desde hace 5 años, que vive ahí, que ha llevado adelante su vida junto con sus niños allí, con mucho esfuerzo y como con todo el derecho del mundo a tener un lugar donde vivir, se afincó allí justamente con el permiso de quien en ese momento estaría poseyendo esta vivienda, la familia de su marido, el padrastro, bueno, y el hermano de su marido, de Laura, estaban en posesión de esta vivienda. Ahora, ¿cuáles son las condiciones legales y dominiales más allá del derecho que le asiste, por supuesto, a una familia a tener un lugar donde vivir? Esto todavía hay que aclararlo en momentos en los cuales el sentido común hegemónico dice que si no son los dueños se tienen que ir. Y esto está sólidamente argumentado por la izquierda y por la derecha, quiero decir, por el progresismo nacional y popular y por la derecha más rancia. Una y otra vez vemos cómo esto se efectiviza. Y en este caso hay un régimen dominial de las tierras de todo este barrio que, bueno, tiene importancia para entender el contexto. Para esto habló una vecina, Laura, hace 5 años que vive allí, pero una vecina que hace más tiempo que vive en el barrio y que son quienes están acompañando a Laura Esteche. Escuchamos a Beatriz. Supuestamente dice que son de ellos, pero la casa de al lado, vamos a decir, el terreno de al lado no está inscrito, no tiene libre de deuda, la casa de la esquina tampoco, y una casa que hay allá atrás tampoco tiene libre de deuda. Supuestamente él se adueñó, porque esto era toda una cancha. Y un buen día vino y dijo que era de él, empezó a poner carteles, que hay, pero esta gente está fallecida, que supuestamente es el papá de él, el hermano del papá de él, que le compró a ese muchacho, fallecieron los dos hermanos, sí. Y bueno, que supuestamente ese muchacho se lo había comprado a Antonucci. Sí. Y después que le vendieron a este otro señor, pero yo tengo entendido que Antonucci se adueña de las cosas, no sé por qué motivo. Estas serían tierras fiscales. ¿No? Sí, son todas fiscales. Este supuestamente, cuando era toda una cancha, supuestamente era que iba a ser de un colegio de monjas, algo así. ¿Es un barrio nuevo? ¿Cuántos años tiene más o menos? Yo hace como 20 años que estoy viviendo acá. Sí, más o menos. Todos terrenos fiscales. Todos, la mayoría, todos terrenos fiscales. Los de allá del frente no, pero todos los de esta parte son todos terrenos fiscales, todos. ¿Van a acompañarla a la señora? Sí. ¿Han vivido ya situaciones de este tipo? Digo, no, acá, en el barrio, acá no. En el barrio no. No, acá en el barrio no. Acá en esta zona no, ahora lo que contaba mi hija, que pero es más allá para el fondo. Que el señor se encadenó, que pero acá en esta zona no. ¿Confían ustedes en la inmobiliaria? No. No. Yo de mi parte no. Bueno, muchas gracias. No, no. Bueno. La inmobiliaria Antonucci, que fuera responsable de ventas múltiples en varias oportunidades, según cuenta Beatriz, vecina del barrio. Y por otro lado, también habla de la desconfianza que siente esta vecina. Asimismo, Laura también sentía esta desconfianza por no querer ir a la inmobiliaria. Obviamente, también con reticencias porque lo que se le había dicho es que iba a ocupar para que nadie lo tomara, proteger la vivienda y que obviamente de esa manera tener un lugar para vivir y no pagar un alquiler, que era lo que ese contrato con esta inmobiliaria estaría efectivizando, por lo cual Laura se negó a ir a firmar. Los negociados que tienen que ver con las inmobiliarias, que según denunciaba la vecina Beatriz, que habla justamente de el aval que tiene de la justicia y que tiene de las fuerzas de seguridad para efectivizar los desalojos en el caso en que las condiciones no sean favorables para estos negocios, bueno, es algo, una moneda común. Y en este caso, bueno, hay una denuncia concreta por parte de los vecinos, del abogado de Laura, y bueno, esto es así, se lleva adelante aquí en el distrito de Moreno, un barrio del distrito de Moreno, La Quebrada, en el cual, como en otros casos, se confluyen varios fenómenos que hacen a la desprotección de los más débiles. Por un lado, el déficit habitacional, la falta de contención y de estrategias por parte del Estado para hacer frente a esta compleja problemática que no encuentra solución, y por otro lado, la justicia que acciona en interés no muy claramente de privados que, sin tener una solidez dominial, continúa haciendo negocios con familias que en definitiva terminan quedándose en la calle o van de casa en casa tratando de buscar un lugar donde vivir. Una confluencia de fenómenos absolutamente antipopular y que crea el caldo de cultivo para que nuevamente y la vulneración de derechos se efectivice una vez más. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.

Siguiendo con la información que estábamos trabajando en relación a la cadena nacional del día de ayer, en el cual la presidenta habló del asesinato de Jorge Velázquez, un militante en la provincia de Jujuy, quería traer a colación otro caso. Digo porque todavía hay poca información en relación a lo que ha sucedido con Jorge Velázquez. Hay versiones encontradas hay quienes hablan justamente de que se trata de un hecho de violencia política y la organización La Tupac Amaru lo que dice es que se trata de un hecho de inseguridad, en el cual se habla de que había habido un intento de robo. Hay testigos presenciales que niegan esto. La información irá surgiendo y la iremos compartiendo con ustedes y veremos a ver si podemos comunicarnos con Jujuy y tratar de ver si podemos conseguir información de primera mano en relación a lo que pudiera haber ocurrido. No quiero dejar de contarles y recordar un caso en el cual también hubo un cruce de acusaciones y en circunstancias confusas, en el cual la afiliación, no en este caso de la víctima, pero también se habló de la víctima, sino del victimario en relación a su afiliación a la Tupac Amaru, también era una cuestión importante. Esta es la relación que podemos hacer en el cual la afiliación de Jorge Velázquez en relación a si era o no militante de la Unión Cívica Radical o si era o no militante de la Tupac Amaru está en el centro de las acusaciones de parte del radicalismo y de parte del oficialismo. En el caso de el asesinato de Luis Darío Condorí, en 2012, en septiembre de 2012, fue un tema que también estuvo centrado en si el victimario, si los victimarios, parte de la organización La Tití Guerra, eran o no orgánicos dentro de la Tupac Amaru. Finalmente, los medios de comunicación resolvieron, como una verdad incuestionable, a pesar de las fotos y de las relaciones amistosas que una y otra vez mostraron Milagro Sala y Tití Guerra, el referente máximo de esta organización, abrazándose y firmando circulares en común, se impuso en los medios y fundamentalmente en los medios oficialistas, que fueron quienes siguieron esa noticia, solidificaron la versión de que no tenían nada que ver. Ahora quiero leer la agencia de noticias ANRED. Luego de los choques del miércoles 5 de septiembre, donde el joven Luis Darío Condorí, de 29 años, perdió la vida por disparos producidos por la agrupación Tití Guerra en Humahuaca, Jujuy, se intentó desvincular esta organización de la red de organizaciones sociales que coordina la Tupac Amaru de Milagro Sala. Registros encontrados por agencia de noticias Redacción ANRED dan cuenta de la cercanía entre estas organizaciones. A pesar de las confusas informaciones y declaraciones cruzadas, Luis Darío Condorí, asesinado el último miércoles 5 de septiembre en Humahuaca, no formaba de manera orgánica parte de las filas de la Tupac Amaru, sino que era integrante de una familia humahuaqueña muy humilde y cumplía labores de guía turístico en la zona, trabajando en la casilla turístico del acceso sur a la ciudad. Fue por sus funciones laborales que el día de su asesinato llegó tarde a la Pueblada, que motivó el desalojo por parte de la organización Tití Guerra. La organización Tití Guerra efectivizó un desalojo a familias que habían ocupado terrenos. promediando las 19 horas. Desde que se produjo el fatídico hecho, desde la organización que dirige Milagro Sala y varios medios masivos, se intentó separar a la agrupación Tití Guerra, responsable de los mortales disparos contra Luis Condorí, de la red de organizaciones sociales de Jujuy coordinada por la Túpac Amaru. Se esgrime una supuesta desvinculación entre ellas en noviembre del 2011. Sin embargo, en un hallazgo de la agencia de noticias Redacción, se pueden indicar en el video de la reunión televisada entre periodistas del multimedio Clarín, Jorge Lanata y Milagro Sala, al hermano de Tití Guerra, Marcos, en la comitiva que acompañó a la dirigente social. También pueden verse en el mismo video algunas características banderas verdes y negras de esta agrupación, en apoyo a Milagro Sala, junto a las del resto de las organizaciones que son coordinadas por la Túpac Amaru. En la página oficial de la Túpac Amaru se expuso un video en el cual se muestra lo que el informe del periodista de Clarín no mostró. En el mismo también puede verse la presencia de Marcos Guerra, hermano de Tití Guerra e integrante de la organización Tití Guerra y dirigente de la agrupación que lleva ese nombre. Además, se pudo encontrar en el Facebook oficial de Tití Guerra la foto de un volante en ocasión de la expropiación de YPF en el mes de abril del 2012, firmada por la red de organizaciones sociales de Jujuy, en la que aparece incluida la agrupación comprometida por la muerte del joven Condori. Queríamos compartir con ustedes y recordar lo que sucedió en 2012 en este hecho de violencia en la cual fue asesinado Luis Darío Condori, un jujeño que estaba ocupando un terreno justamente para garantizar su derecho humano a la vivienda. Fue desalojado por una organización, la Tití Guerra, y la agencia ANRED en su momento difundió datos que daban cuenta de las conexiones y las cercanías entre la Túpac Amaru y la red de organizaciones sociales de Jujuy que nucleaba la Túpac Amaru, en la que estaba incluida la organización Tití Guerra, responsable de este execrable y miserable asesinato. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Hace unas semanas estuvimos comentando la anulación de una legislación que establecía un camino de sirga de 35 metros en todos los cursos de agua del país. Y esto, bueno, fue anulado gracias a la sanción del nuevo Código Civil y se redujo esa zona de camino de sirga a 5 metros, a 15 metros, perdón, y reduciéndose el espacio en el cual un privado podía edificar, pero además eliminando la obligatoriedad de construir o que haya lugar para construir, que el Estado, haciéndose cargo el Estado de construir un camino para la pública circulación. Bueno, eso ha quedado desechado, ya no es, no está asegurado por la legislación explícitamente que esto se lleva a cabo, razón por la cual es muy probable y seguro que no se va a llevar a cabo, siendo que los privados harán uso de esto, de este derecho que en definitiva el Código Civil les conculca de privatizar todas estas zonas. El camino de sirga en su momento tiene la utilidad y la necesidad de, mejor dicho, la utilidad de cubrir las necesidades de navegación de los cursos de río. Es decir, se dejaba esa distancia de 35 metros para facilitar la posible navegación, la circulación por el curso de agua. Ahora, y como beneficio secundario estaba la circulación, porque se consideraba que la circulación por el curso en la ribera del curso de agua facilitaba y permitía la asistencia a la navegación de esos cursos de agua. Bueno, lo que se ha desechado es justamente la asunción de esa necesidad y que viola, por supuesto, el derecho que tenemos todos a acceder a una parte importante de nuestro territorio nacional y de la naturaleza de nuestro territorio nacional, siendo que como resultado de todo esto se nos cercena el derecho a acceder a los ríos, a los arroyos, y que, bueno, beneficia al negocio inmobiliario, a la especulación inmobiliaria y a los negocios turísticos. Bueno, todo esto ha sido producto de un proyecto el progresismo que amplía derechos en algunas cosas y recorta derechos en otras. En este sentido, quería compartir el otro tema que también comentábamos en ese momento y que había quedado un poco relegado, que es básicamente la educación ha dejado de ser laica. Estaba dubitativo porque me están comunicando que está Fernando Ochoa, está en el sindicato de municipales, justamente porque en el día de hoy, lo que estábamos trabajando en el día de ayer, había un paro unificado de los diferentes sindicatos, justamente en reclamo, entre otras cosas, por el retiro de las horas extras que perjudica a los trabajadores. Fernando, adelante. Buenos días, Bernardo. Como bien lo señalabas, algo que estamos trabajando de seguido, estuvimos temprano en las puertas del Palacio Comunal, donde estaba movilizando el Sindicato de Trabajadores Municipales. Ahora estamos con Marcelo Cosme, secretario del sindicato, para que nos cuente qué sucedió en el día de hoy. ¿Fue la movilización? ¿Hubo respuestas? Sí, bueno, ante todo, buen día. Sí, como lo veníamos diciendo en la semana, que esta movilización iba a ser una realidad. Como siempre, lo que decimos lo hacemos. Movilizamos con, la verdad, quiero agradecer toda la concurrencia de todos los compañeros, el compromiso que tuvieron, y bueno, nos manifestamos, movilizamos, y compañeros de distintas áreas, y bueno, alrededor no sé ni qué hora es, no nos atendió el intendente, y bueno, subieron compañeros de distintas áreas, una comisión, éramos alrededor de 20 compañeros, y bueno, el reclamo nuestro siempre

Básicamente... Te lo paso directamente al secretario para que puedas hablar con él. Bernardo Tosi, en los pisos de la 90.1. Hola, Bernardo. ¿Qué tal? Quería saber, bueno, cómo seguirá de aquí en más las acciones conjuntas que vienen realizando los diferentes sindicatos. ¿Cómo evalúa usted las acciones conjuntas que se han realizado? Bueno, mirá, yo te siempre lo he dicho, yo soy muy respetuoso de todas las organizaciones y no voy a hablar ni bien ni mal de nadie. Hace poquito tiempo atrás se había dado un hecho en el cual nos sentíamos muy contentos, pero hoy no sé qué sucedió, lo único que estábamos en la calle era el sindicato de Merlo 727 y después también había un grupito de compañeros de unidades sanitarias, que no tengo bien en claro que de qué rama de ATE era, la verdad que no sabría decirte bien, que fueron los únicos, la única bandera que tuvieron. Y no sé qué pasó con otros compañeros. ¿Cuándo las negociaciones se han cortado, seguirán profundizándose? ¿Cuáles serán los pasos a seguir en relación a estas negociaciones? No, bueno, mirá, nosotros en primera instancia queríamos garantizar de que este recorte no se dé, que vuelvan a tener los compañeros lo que habíamos logrado hace mucho tiempo con lucha, ¿no es cierto?, que es operativo horas extras, y garantizar de que, porque si vos, a ver, si uno obviamente que va a discutir y luchar por las mejoras laborales, pero si no tenés el trabajo, digamos, no podés discutir nada. Entonces, primero era garantizar que no se despida ningún compañero y que se devuelva lo que teníamos y seguramente que podamos cobrar a fin de mes como corresponde y en noviembre tener el aumento que terminaría en el año el 30% que se ha conseguido y garantizar el aguinaldo. Y sí, seguramente en el convenio colectivo, que si podamos llegar a tener en esta gestión que se va, garantizar las mejoras laborales. Esto que usted mencionaba, ¿eso está garantizado entonces? Sí, está garantizado. Yo te vuelvo a repetir, mirá, nosotros vamos a ser fiel testigo de que esto se lleva adelante. Uh-huh. Y si no, volveremos a las casas. Muy bien. Gracias por la comunicación. Fernando. No, por favor, gracias a usted. Bueno. Hasta luego. Bueno, Bernardo, ahí escuchábamos al secretario de los sindicatos de trabajadores municipales explicando lo que sucedió. Movilización que, como bien lo señalaba, solamente movilizó el sindicato de trabajadores municipales, no los dos gremios que habían acordado hace una semana atrás un acuerdo histórico. Esta vez no sucedió esto y se llevó a este acuerdo con la fracción del sindicato de trabajadores municipales y el jefe comunal. Muy bien, Fernando, gracias. Y bueno, seguimos aquí en Recorte Informativo, vamos a seguir charlando en relación a este paro, que bueno, que dejó de ser histórico, ¿no? Porque estábamos esperando que la movilización fuera una unidad de esos tres sindicatos, según nos estaban anunciando, y finalmente esto no se dio. Lo que, bueno, abre algunos signos de pregunta que, bueno, allí el secretario general del Sindicato de Municipales no se aventuró, ¿no? ¿Qué depara al futuro de ese primer paso? Parece como que ha quedado trunco. Claro, lo que está claro es lo que ha manifestado Mariano West en esta reunión que explicaba el secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, que es una instancia de que es un gobierno que se va y que debe tomar medidas, en este caso una medida de recorte. Sí, por eso quedaba un poco desorientada o desorientado yo en relación a la respuesta que daba de la garantía que se les da en relación a los reclamos que se le estaban, claro, porque el reclamo ha permanecido sin respuesta. Hoy hay una asamblea, eso debemos señalar, por parte de los trabajadores que de la parte de la salud pública, agrupados en el MST, que hoy movilizaron, que es la fracción de ATE. Ajá. Que señalaba el secretario, esto va a hacerse a partir de las 17 horas en la sala Juramento y Castelli, en barrio Villa Sala. Entonces, a las 17 horas, con el emblema de si tocan a uno, nos tocan a todos, hablando sobre esta medida de Mariano West y la búsqueda de unidad y plan de lucha de todos los municipales, no al quite de horas extras y pase a planta de todos los contratados. Muy bien, gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Fernando desde el sindicato de municipales. Ha quedado medio trunca este reclamo, ¿no? Porque según el secretario general estaría llegándose a, bueno, el cumplimiento de estos reclamos, pero la respuesta fue que fue más que nada la explicación de por qué se lleva adelante el recorte. Veremos cómo se desenvuelven los hechos en relación, bueno, a la organización de los perjudicados, que son los trabajadores ante este recorte, y bueno, también, por supuesto, también son los vecinos los perjudicados, porque cuando se recorta recursos humanos, necesariamente eso redunda en un recorte en la capacidad de atención. Por un lado, por la sobreexplotación de los trabajadores, que deben llevar adelante las mismas tareas con menos personal en algunos casos, y en otros casos, bueno, servicios que, como por ejemplo en el caso de la salud, según mencionaba Galloso, se trata de operaciones, operativos complementarios, y que si bien, por lo que yo entiendo, complementarios no es accesorio, es decir, que si lo complementario no se realiza, lo básico suple a lo complementario, porque justamente lo complementario complementa y no por eso es accesorio, sino necesario. Por lo tanto, si se saca eso, el servicio queda realmente comprometido. Seguimos en recorte informativo de esta manera. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La problemática que uno puede visualizar en relación a la educación y la sanción, o mejor dicho, la derogación de un artículo de la antigua ley de educación común, que luego, bueno, fuera reemplazada por la ley federal y últimamente en 2009 y luego con las modificatorias del 2012 con la ley nacional de educación. Esa ley de educación común establecía en su artículo 8, un artículo que permitía y establecía que la enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase. Esto establecía el artículo 8 de la ley de 1420 de educación común del 8 de julio de 1884, que se sancionara durante la presidencia de Roca. En su momento generó muchísimos debates, ¿no? Porque se venía de una educación eminentemente confesional, ¿no? Una educación que era religiosa y católica, y bueno, dado las ideas del positivismo que tenía aquí el liberalismo y el conservadurismo más rancio en la Argentina, se terminó imponiendo una tradición que hizo historia en la Argentina y también como en el contexto latinoamericano, esta tradición argentina de la educación pública no confesional. Hay varias maneras, ¿no?, que la caracterizan a ese tipo de educación: educación laica, educación no confesional o educación neutral. Escuchamos, para comprender un poco esto, un audio que habla de esta ley de 1884, la ley de 1884, que es la ley de educación común, que bueno, es un insumo para comprender la magnitud de lo que se ha realizado en el mes de julio en la comisión bicameral del Congreso de la Nación. Escuchamos el audio en relación a la legislación de 1884. En 1869, Domingo Faustino Sarmiento funda la primera escuela normal de maestras en la ciudad de Paraná. Finalmente, en 1884, la ley 1420 establece la obligatoriedad de la educación primaria e incorpora el laicismo como una característica fundamental de la educación pública. La idea de la laicidad de la educación es un fenómeno que atraviesa todo el siglo XIX con la consolidación del Estado Nacional como un espacio liberal y más abierto y cosmopolita, sobre todo pensando que las identidades nuevas de postindependentistas pensaban en algún lado la idea de la religión como asociado a la colonia, al atraso y a lo que había que dejar atrás. Pero en realidad habría que aclarar una cosa antes, que el laicismo escolar es un poco mítico en la Argentina por un par de motivos. En primer lugar, porque ninguna ley de educación habla de laicidad. La ley 1420, en su artículo 8, que fue el gran artículo discutido en las cámaras en 1884, se refiere a, debería llamarse técnicamente, correctamente, la escuela argentina es no confesional. Digamos que el país quedó dividido entre a nivel nacional o en ciertas provincias, generalmente del litoral, triunfó la posición laica, y en las provincias del interior triunfó la posición donde la enseñanza religiosa estaba incluida en la escuela pública. Este equilibrio comenzó a romperse en la década del 30. Y dentro del Estado Nacional comenzó un discurso favorable a volver a establecer la enseñanza religiosa en la escuela pública. Esto se va a lograr en la década del 40. El 31 de diciembre de 1943, tal vez de los últimos decretos del año, seguramente, fue vuelta a establecer la enseñanza, fue derogado el artículo 8 de la ley 1420, de forma tal que de 1943 hasta 1954, esto es, en los gobiernos de facto que presidieron al peronismo, en la primera presidencia de Perón y en buena parte de la segunda, la enseñanza religiosa volvió a ser obligatoria en la escuela pública. Bueno, este es un audio extraído de un documental producido por el canal Encuentro, hablando sobre la educación y el conflicto de la laica o libre de finales de la década del 50 durante la presidencia de Frondizi. Bueno, se tematizaron todas estas cuestiones, la relación entre la religión y la educación. Si bien se hablaba del nivel superior en ese conflicto, aquí estamos hablando básicamente de toda la educación y poniendo especial foco en la escuela primaria. Ahí veíamos cómo escuchábamos la descripción de cómo la Iglesia Católica había intervenido como un factor importante en los destinos de la educación primaria, siendo que había esta educación religiosa católica, hay que poner en claro que se habla de religión católica en la escuela primaria. Bueno, ¿qué es lo que rige en este momento la legislación? Bueno, la legislación habla de una educación que no debe generar discriminaciones religiosas. Las leyes que en este momento están vigentes son leyes que en muchos casos solo habla de cuestiones de forma. No dan una reglamentación taxativa como lo hacía la ley 1420. Es decir, la ley 1420 no decía que la educación pública no daba religión, sino que daba las condiciones para que esa educación religiosa fuera llevada adelante. Es decir, antes o después del horario de clase. Para las personas, para los niños y cuyos padres quisieran que esa enseñanza religiosa fuera impartida a sus hijos. Ahora, no era obligatoria y era fuera del horario de clase para garantizar los derechos de a la educación religiosa, a de aquellos que la quisieran, y sin embargo mantener el carácter no confesional de la educación primaria. Ahora, en este momento, las leyes de las que estábamos hablando no establecen ningún tipo de reglamentación. ¿Esto qué posibilita? Bueno, posibilita que en este momento, por ejemplo, la Corte Suprema deba decidir, cosa que todavía no ha decidido, a partir de una demanda que se iniciara hace ya varios años, en 2010, hace 5 años, que padres de Salta han cuestionado la inclusión de una materia religiosa y que tiene un carácter católico principalmente. Esto ya lo hemos trabajado, es sido parte y es conocimiento público de los medios en todos sus vertientes, de que en Salta hay una obligatoriedad de recibir la educación religiosa dentro del horario de clase, ¿no? Incluso se les ofrece a aquellos que no quieran asistir una alternativa de clase, lo que obviamente hay quienes, entre los que están estos padres que iniciaron esta demanda en 2010, un hecho de discriminación, ¿no? Se separa un aula por sus creencias religiosas. Un grupo de niños es dividido porque hay quienes son de creencia católica y hay quienes no, por lo tanto, bueno, irán a otra aula y recibirán otra enseñanza, lo que da cuenta de una falta de unidad y de un derecho que también establece la Ley de Educación Nacional, que es que sea una educación unificada, igual para todos, ¿no? En busca de esa igualdad en lo explícito, ¿no?, de los principios que se persiguen. Bueno, ¿cómo fue? Y este es el segundo tema que yo me quería detener, que es cuál es el medio por el cual se ha derogado esta ley. Hay una comisión bicameral permanente del Digesto Jurídico Argentino que se encarga de limpiar, de redactar de una manera clara y desechar aquellos artículos que han sido derogados explícita o implícitamente para hacer los códigos más legibles. Esto, la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino ha realizado esta tarea, y entre la tarea que realizó en relación a la educación, a la Ley de Educación, es desechar el artículo 8 porque sostiene que ha sido superado ese artículo por la legislación vigente y que por lo tanto no tiene que figurar. Bueno, hubo quienes se opusieron a esto y hablan de que, por ejemplo, la legislación fue superada por legislación más moderna, salvo uno, salvo en una parte, que es la del artículo 8, que es la que garantiza la licencia de la educación pública, que es el artículo al cual les estábamos compartiendo con ustedes y estábamos leyendo. Hubo un informe por parte de investigadores de UBASIT, de parte de Marcelo Alegre y Roberto Gargarella, reconocidos juristas, y que elevaron un pedido, como se hace como mecanismo ante esta comisión de digesto, para reclamar que no se quitara el artículo 8. Bueno, esta comisión bicameral emitió un dictamen por el cual rechazaba por improcedente ese pedido. Por lo tanto, esta comisión bicameral permanente del Digesto Jurídico Argentino estableció que ese artículo 8 era superfluo. Es evidente, por lo que hemos estado comentando, que no es superfluo, porque taxativamente y claramente el artículo 8 establece que la educación religiosa debe ser impartida antes o después del horario de clase. En la actual legislación ha permitido que el gobernador Urtubey de Salta tenga una legislación provincial, de educación provincial, que le da un lugar a la educación religiosa. Dice, por ejemplo, que esta ley provincial de educación dice lo siguiente, que uno de los objetivos, los principios, fines y criterios de la educación en la provincia de Salta es, en su inciso M, garantizar que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Ese es un objetivo, un principio, un fin, un criterio necesario dentro de la educación provincial de Salta. Esto, la nueva legislación le permite a este proyecto de ley que fue aprobado y que fue presentado por el gobernador Urtubey en su momento, bueno, fuera aprobado y fuera implementado en la provincia gracias a la legislación. Bueno, la Corte Suprema de la provincia no dio lugar a las objeciones que hicieran los padres en su momento y estos padres se dirigieron con la demanda de que enseñanza religiosa se impartiera fuera del horario de clase, se dirigieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía no ha resuelto esta demanda presentada. Otra de las cosas que dice la Ley de Educación de la provincia de Salta es que la formación integral básica y común, la finalidad, ¿no?, de la educación primaria en estos sentidos, la formación integral básica y común, incluye brindar enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase. Quiero decir que este artículo de la ley provincial explícitamente contradice al artículo 8 de la ley 1420. El informe al cual yo aludía, que es el informe que presentara Marcelo Alegre y Roberto Gargarella, dirigiéndose que se dirigiera a esta comisión bicameral, establecía fundamentalmente criterios que tenían que ver con cuestiones técnicas. Obviamente que se referían al fondo de la legislación, porque para derimir cuestiones técnicas hay que pensar también en el fondo. ¿A qué me refiero con todo esto? A que el criterio que utilizaban Alegre y Gargarella era efectivamente la ley. Si no está explícita, si ese artículo 8 no está explícitamente derogado por el Congreso Nacional, que no lo está, en ningún momento se derogó explícitamente ese artículo está vigente. Es parte de la legislación vigente. Si no se derogó en ningún momento y no hay nada dentro que implícitamente, quiero decir, de la legislación nacional que contradiga taxativamente, implícitamente, ese artículo no puede ser considerado derogado. Está en vigor, porque en ningún momento de la nueva legislación de la educación, de la ley de educación nacional, se dice que pueda y que deba enseñarse educación religiosa pública, ¿no?, a cargo del Estado, dentro de los programas educativos, así como lo hace la ley provincial de Salta. No lo dice. Ahora sí lo dice la ley provincial de Salta. Por eso el cuestionamiento por parte de estos padres que presentaron esta demanda, porque efectivamente, junto con Alegre y Gargarella, sostienen que ese artículo 8 está en vigencia. Lo que nos lleva al foco de qué es esta comisión bicameral permanente del digesto jurídico argentino. Es una comisión que justamente ha sido creada por ley 26.939 y que tiene el objetivo de redactar de manera clara, luego de las numerosas modificaciones y de análisis jurídico-técnicos que establecen cuándo una norma está siendo derogada implícitamente, bueno, establecen de qué manera redactar la nueva legislación. Una de las impugnaciones, de las recusaciones que se le ha hecho a la Comisión Bicameral, contábamos esa, otra tiene que ver, por ejemplo, con que ha conculcado esta Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino legislación que fuera aprobado durante los gobiernos de facto de Lanusse y de Onganía. Cosa que está rechazada por la jurisprudencia que nos rige, que dice que toda legislación que es aprobada durante un régimen de facto es nula. Bueno, la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino considera que no y la incluyó, por ejemplo, lo que tiene que ver con reglamentaciones del Servicio Penitenciario Argentino Federal. Aprobado durante la presidencia de Lanusse, bueno, está incorporada a la legislación vigente por decisión de esta Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino. A lo que nos lleva a una tercera o tercer grupo de impugnaciones que ha tenido la presentación o las decisiones que ha llevado adelante esta Comisión Bicameral, que es la forma, la metodología con la cual actúa la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico. Es decir, la comisión, esta comisión, no está siendo revisada por nadie, reglamentariamente no tiene por qué ser, no está previsto que sea supervisada por ningún poder judicial ni ningún poder legislativo. Es decir, es como un cuerpo legislativo de facto, marginal, que decide, por ejemplo, violando la Constitución Nacional, determinar que un artículo está derogado cuando no está derogado. Y no hay nadie que controle y rectifique eso. No hay nadie, salvo una decisión del Estado, del Congreso Nacional, que determine que efectivamente el artículo 8 está en vigor. Entonces se le ha recusado también a la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico que en definitiva está legislando por izquierda. Lo que quería agregar es la lista que integra esta Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico, que ha tenido un dictamen de mayoría y un dictamen en minoría disidente. El dictamen en minoría disidente lo emitió Manuel Garrido, que es un diputado que es parte del Frente Progresistas, que en algún momento fue parte extrapartidario dentro de la UCR. Y luego hay una serie de diputados y senadores integrantes del Frente para la Victoria en su mayoría, pero también de otras fuerzas políticas que conformaron la mayoría que decidió. Bueno, estas personas son, por ejemplo, Marina Raquel Riofrío, que es senadora por el Frente para la Victoria, senadora nacional, que es de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, tenemos a Juan Mario País, que es diputado, no tiene dentro de esto, de esta página del Senado, información al respecto. Está Naidenov, Luis Carlos Naidenov, que es de la Unión Cívica Radical, también fue parte de la decisión en mayoría, que aceptó esto, y su presidente, Héctor Daniel Tomás, que también es del Frente para la Victoria. Tenemos Marcelo Alejandro Horacio Guinle, que Guinle también es parte del Frente para la Victoria y es senador nacional, por la provincia de Chubut. Naidenov es parte de la provincia de Formosa y antes hablaba de Marina, Río Frío, es de la provincia de San Juan, no de la ciudad de Buenos Aires. Pero me quería detener en una particularidad que da cuenta de también una intencionalidad y una lectura que da lugar a interpretaciones interesantes. El otro integrante de esta comisión bicameral, que está integrada por 2, 4, 6, 8 personas que deciden qué cosa está derogada, qué cosa no está derogada, bueno, es el senador nacional por el Frente para la Victoria, Rodolfo Julio Urtubey. Así que todo queda en familia. Rodolfo Pedro Urtubey, que es senador nacional por Salta y que, bueno, es parte de la familia que dirige los destinos de la provincia de Salta y que establece que el artículo 8 está derogado y que tranquilamente se puede hacer obligatoria la enseñanza católica religiosa en las escuelas públicas. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Sabes que mi madre me colgó. Después vino papá con mi primera bicicleta y ya nada volvió a ser igual. 35 años después solo sé que aparecí acá. Sin más, sin dudar, lo profano es puro cuento, lo sagrado es relatividad. ¿Cuál fe? Estás escuchando Recorte Informativo. Entre otras cosas, nos vamos terminando el programa del día de hoy y quería agregar antes de irnos un comentario en relación a nuevamente la cadena nacional, el discurso de la presidenta del día de ayer. Entre muchas de las cosas que mencionó los activos que tiene el paquete accionario, los activos accionarios que tiene en empresas privadas, en sociedades anónimas, el Estado argentino, básicamente en el ANSES. Porque recordemos que las AFJP llevaban adelante una tarea crear ganancia propia para los privados y de ese modo generar como cosa subalterna la jubilación de aquellos aportantes que quedaban su parte del sueldo para engrosar este negocio especulativo. Bueno, eso al volver al Estado Nacional volvió con las posesiones y que tenía estas AFJP al ANSES. Bueno, y generó también las consecuencias de intervenir en ese mercado de capitales, ¿no? La adquisición de nuevos paquetes accionarios la participación de el Estado Nacional en los directorios de esos emprendimientos privados, ¿no? Bueno, uno de esos emprendimientos privados, podríamos analizar cada uno de todos ellos, ¿no? Y las relaciones que hay entre estos privados y el gobierno nacional y la política económica, ¿no? Podríamos entrar a hablar de Eduardo Elstein y del Banco Hipotecario, pero me quiero detener, y tantos otros, ¿no? Pero me quiero detener fundamentalmente en algo de lo cual hemos estado hablando y trabajando ya en emisiones anteriores, y es la construcción de countries en humedales en la provincia de Buenos Aires, más particularmente en la cuenca del río Luján, que fue uno de los de las causas que originaron las inundaciones con la consecuencia a la vida de las personas que sufrieron, ¿no?, estas inundaciones y la pérdida de todo. De todo, de la vivienda y de todo lo que allí había. Bueno, hablábamos de los emprendimientos de countries que se realizaban en lugares que imposibilitaban la reabsorción del agua y que generaba un caldo de cultivo para que estas inundaciones proliferaran. Lo leíamos en el plan hidráulico del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, que preveía esto y que no se habían hecho las obras necesarias para hacer frente a esto. Bueno, uno de esos emprendimientos a los cuales nos estábamos refiriendo es, por ejemplo, el emprendimiento de Barrios Cerrados en Nordelta. Bueno, el ANSES es accionario de esta empresa. Es accionario de esta empresa una de las legislaciones que se van a llevar adelante es que el Estado no puede enajenar esto y que efectivamente va a seguir siendo dueño de un emprendimiento inmobiliario, parte de la especulación inmobiliaria, parte de los responsables de que miles de familias estén bajo el agua en la provincia de Buenos Aires. Recorte informativo. por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Me quedó en el tintero compartir con ustedes el dato que Rodolfo Urtubey, miembro de la Comisión Bicameral del Digesto Argentino, es hermano de Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia de Salta, y que, bueno, que decía, por ejemplo, que será una figura clave. Esto lo decía el ministro de gobierno Juan Pablo Rodríguez de la provincia de Salta en relación al gobernador Juan Manuel Urtubey. Decía, será una figura clave tejiendo las alianzas que contribuirán al triunfo de Daniel Scioli en primera vuelta en octubre próximo. La contundencia de los resultados obtenidos por el Frente para la Victoria en casi todo el país, datos que dejan a Scioli mejor posicionado frente a Mauricio Macri y Sergio Massa. Scioli obtuvo un 8% si la comparación se establece entre frentes y un 14% más cuando la relación se hace directamente con Macri. Bueno, Juan Manuel Urtubey, Rodolfo Urtubey, que se han aliado para derogar ilegalmente el artículo 8 que hacía que la educación primaria fuera laica, posibilitó la sanción de la ley de educación de Salta y, bueno, y posiblemente posibilite, o por lo menos van a hacer el intento Juan Manuel Urtubey para contribuir al triunfo de Daniel Scioli en primera vuelta en octubre próximo. ¿Qué queremos decir con todo esto? ¿Que voten a la derecha? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. No existe, me dicen acá. Bueno, pareciera que hay que hacer esas aclaraciones, ¿no? Cuando se intenta ser crítico del poder, cuando uno habla y es crítico del poder económico, no quiere decir, si yo hablo mal de Coca-Cola, no estoy diciendo que compren Pepsi. No sé si se entiende. La idea tiene que ver con manifestar críticamente la realidad que vemos, tratando de dar herramientas, modestamente, quiero decir, uno hace lo que puede, a veces sale más o menos, pero se pone el esfuerzo para construir herramientas para uno, para otros, y abierto, por supuesto, a los aportes que los oyentes hacen con su opinión y con la información que socializan con nosotros a través de los implementos que están a nuestra disposición. Esto es una radio comunitaria y eso es lo que tratamos de construir día a día. Nos vamos, nos reencontramos el lunes que viene en esto que hemos dado en llamar recorte informativo, un recorte que a veces es difícil hacer, porque no puede entrar todo y hacemos el esfuerzo para hacer entrar lo que nos parece importante y tratamos de estar preparados para poder difundir de la mejor manera posible lo que sucede y lo que sufren las grandes mayorías. Así que esa es nuestra intención día a día, tratar de comprender y aportar. Hacemos recorte informativo, Gus, Rubén, Cintia, Bernardo, la colaboración de Fernando. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos el lunes que viene. Chau. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces.